en Rock FM, El Pirata y su Banda. Grande y fuerte este Axl Rose en este You Could Be Mine, que era partícipe y protagonista de la película Terminator 2 de James Cameron. Y así hemos arrancado el penúltimo día del programa El Pirata y su Banda de esta temporada 2019-2020. Buenos días, Lucía, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, Sayago. Justamente estoy pensando, llevo todo el día de ayer y voy a estar todo el día de hoy pensando qué voy a hacer nada más terminar el programa. ¿Ah, sí? Una cosa, sí. Pero una hoy cosa, dices hoy, ¿no? O sea, no. Mañana. Vale, nada más terminar el programa cuando empiece el verano, claro. Perfecto. Entonces, una cosa la tengo clara, que es abrirme una cervecita fresquita. Para brindar. Y claro, eso es así, hay que brindar, ¿no? Por el verano. Sí. Y luego ya no sé, a partir de ahí ya no sé qué es lo que vendrá, Sayago. Sorpresas. Y estoy preocupada. Sorpresas que da la vida. Sorpresas, oye, ¿verdad? No sé, pues no sé qué voy a hacer. A lo mejor me abriré otra. Bueno, eso puede ser, pero déjalo al albedrío, ¿sabes? ¿Verdad? Sí. Libre albedrío. Sí, que te sorprenda. Pues que te sorprenda. Ya te diré. Como voy a seguir pensando, ya te diré qué voy a hacer. Ya no lo contarás. ¿Tú qué tal? Yo, pues bien, flipando un poco porque, bueno, ayer apareció Delgadito Vargas con su hijo a tomar una cervecita por aquí, que a veces viene sí, a saludar. Como, efectivamente, claro. Por eso te iba a decir, como está cerca, pues a veces pasa. Y de repente apareció el señor Clavero. Y era ¡hombre! Muy gracioso porque vino con la cría, sí, para tomar una cervecita antes de acabar la temporada. Qué y era bien. Muy cachondo porque estábamos fuera en la calle, en el jardín, y claro, la conversación era como a 5 metros, porque él iba detrás de su hija y yo detrás de la mía, que las dos son enanas. Oye, pues es... muy bien, sí, manteníais perfecto. Doble distancia de seguridad. Gracias a las pequeñas, fíjate cómo están creciendo en la pandemia las muchachas, que cada una iba para un lado y claro, como son imprevisibles y hay que estar cuidando de ella, que la una tiene 19 meses y la otra tiene pues 14, o sea que, y nada, y era muy gracioso porque él iba detrás de ella y no sé qué y tal, pues yo creo que este verano, por lo mismo que tú, no sé lo que hacer, y yo por el otro lado era como una cosa a voces, y en el medio estaba Delgadito bebiéndose la cerveza. Así que él ya disfruta porque el niño ya está más crecidito. Ese está crecido y ya le deja, claro. Así, ya es el hijo el que cuida del padre, más bien. O sea que, así que nada, sorpresas buenas en el día de ayer y en el día de hoy vamos a tener muchas más. Así que seguimos aquí avanzando contigo hasta las 10 de la mañana en El Pirata y su Banda. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. ¡Wow! Como reyes, reinas, príncipes y princesas, así os tratamos en El Pirata y su Banda en Rock FM, ACDC, Lidl Rock. Te quejarás, 6 y 22 de la mañana y mira cómo hemos arrancado. A ver qué ahora maravilla. Cómo superamos esto, madre mía, Lucía. Difícil, madre mía. Sí, difícil. Sí, complicado. Oye, Sayago, ahora con el coronavirus... Sí. Ha subido mucho el pago con tarjeta de crédito en lugar de con dinero. Con, lo se veo paga más. Que, sí, lo usa mucha gente, el contactless y todo esto, sí. Tienes razón. Claro, porque es una forma de prevenir el tocar cosas, ¿no? El contacto con el dinero, que además sabes que siempre tiene muchos virus. Pues fíjate que a raíz de esto y de leer varias noticias me he enterado de cómo nació la primera tarjeta de crédito. Y es bastante gracioso. Porque todo fue por culpa de un simple olvido. Te podía haber pasado a ti perfectamente, Sayago. A ver, si es que soy yo el inventor. A ver, cuenta esto, a ver, fíjate, que me interesa. En mí, con lo olvidadizo que tú eres. En 1949, Frank McNamara, empresario de Nueva York, quedó para comer y hablar de negocios con su abogado. Y al terminar, quiso pagar la cuenta, pero se había olvidado la cartera en casa. Vaya, hombre. Y pensarás, típico, ¿no? Qué gran excusa, uy, la cartera. Pues no, el restaurante se lo fió. Y a raíz de ese despiste, a McNamara se le ocurrió crear una forma de pago que permitiera pagar a crédito en cualquier establecimiento. Y nació así la primera tarjeta de crédito, que era de cartón. No fastidies, fíjate, ¿en serio? Y se llamaba Diners Club. Ah, encima tenía nombre ya y todo. Sí. Tú fíjate qué curioso, es un simple olvido. Una tarjeta de cartón, joder, qué bueno. Joder, pues fíjate, estaba pensando yo, que dices tú que te has enterado de eso. Yo me he enterado de otra cosa que no tiene nada que ver, pero es muy de pues, bueno, a toda la banda le gusta mucho los Simpsons. Sí. ¿Sabes? Y fíjate, yo me he enterado que no sabía que el payaso Krusty, que es exactamente igual que Homer. El dibujo es exactamente el mismo. O sea, solamente cambia el color, la nariz roja y los 3 mechones de pelo. Pero realmente el dibujo es exactamente el mismo. Y resulta que es que el creador de la serie, el Matt Groening, dice que dibujó a Krusty exactamente igual que Homer, porque realmente, en principio, ese personaje era Homer Simpson. En un capítulo, por lo visto, para coger el cariño de Bart, que le odia le odia, se disfrazaba de payaso Homer, para traer el cariño de su hijo. Y al final, ¿qué pasó? Que se quedó, nada, que cambió la cosa, se quedó en un personaje distinto, pero el dibujo, si te fijas, a partir de ahora, Lucía... Es verdad, no, es que justo lo has dicho, me he metido en internet para verlo. Y lo estás viendo, pues Krusty es verdad. Homer. Sí, aunque sean diferentes personajes, al principio era uno solo. A mí me pasa esto lo mismo, ¿sabes con qué? Con Oliver y Benji, no tiene nada que ver, pero bueno, yo creo que en Oliver y Benji solamente hay un niño que de vez en cuando le cambian el pelo, ¿sabes? Y por eso se le ve corriendo por el campo de fútbol y nadie les entra, porque están solos. En Rock FM, el pirata y su banda. Y termino, Sayago, con una historia curiosísima que ha ocurrido en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha conseguido que un hombre armado que tenía retenidas a 13 personas las liberara y se entregara a la policía. Todo pacíficamente. ¿Cómo lo ha hecho? Aquí viene. Accediendo a la demanda del pistolero. Lo que quería el secuestrador era que el presidente respaldara públicamente un documental del año 2005 sobre los derechos de los animales. El documental se llama Earthlings y está narrado por el ganador del Oscar, Joaquin Phoenix. Y si él respaldaba este documental, tú fíjate, el secuestrador liberara a las 13 personas que tenía retenidas. ¿Sí? 13 personas retenidas para que reivindicaran un documental. Qué fuerte. Sí. O sea, ¿cómo está cambiando el cuento de los secuestradores? Ahí imagino ahí. Quiero 1 millón de euros en billetes sin marcar. Un helicóptero y que el crítico de cine Carlos Boyero diga que la peli es entretenida. No. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Dylan y Bowie, David y Bob, ahí estaban estos dos grandes del rock. Y fíjate, no tan grande el Donald Trump, la última que está Donald Trump. Oh, de verdad. Qué cansino el tío, sí. Oye, la que está liando con la mascarilla, que no... Ahora, solamente que qué guay, Lucía, que tú comentabas el otro día, que esto es hoy, hay que ser patriótico como yo, que soy el más patriótico, y ahora, como llevo mi mascarilla, ahora sí está bien. Eso así dice, que se demuestra el patriotismo llevando la mascarilla. Efectivamente, pues ¿sabes lo que manda ganas a mí? De vacilar a Donald Trump. Mira tú... Me parece muy bien. Sí, con respeto, pero con poco cariño esta vez. Eso, ¿sabes? Porque sí, nosotros lo hacemos con cariño, pero esta vez va a ser con poco cariño. Y mira, fíjate, se me ha ocurrido que se le podía coger y recibirle en la Casa Blanca, en la puerta, que llegue, que aparezca él cuando va a trabajar con una banda de mariachis ahí en la puerta. Y le canta ahí, estas son las mañanitas que canta. O sea, ahí sí, pero una buena banda de mariachis, sí, como 20. Sí. Pues mira, otra forma de vacilar a Donald Trump. Para que no ponga en peligro a la humanidad, le podemos decir que el botón nuclear en realidad abre una compuerta secreta que da una biblioteca de la Casa Blanca. O sea, ya verás cómo no lo toca. Hombre. Que no lo toca, ya verás tú cómo no lo toca. Y si toca el botón, que suenen rancheras, por lo menos. O mira, más formas de vacilarle. Si viene de visita a Rock FM, le regalamos un vinilo del Muro, de Pink Floyd. ¿Sabes? Muy así bien. Para que vea que nosotros sí que tenemos un muro guapo. Venga. No la tontería que está haciendo él. ¿Sabes? Y mira, otra forma de vacilar a Donald Trump, se me ocurre, así desde el respeto y con poco cariño, que Obama le diga: Donald, yo soy tu padre. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. 7 y 10 de la mañana en El Pirata y su banda, Rock y diversión, de 6 en punto a 10 de la mañana. Vamos juntos de la mano, ya sabes que tú puedes venir cuando te dé la gana. Y por ejemplo, ahora mismo viene Lucía porque me ha encendido la luz y supongo que es por algo. Madre mía, Sayago, o sea, vamos a añadirle más drama a este 2020, ¿vale? Que no hemos tenido suficiente. Ahora la NASA vuelve a avisarnos de que un asteroide potencialmente peligroso del tamaño del London Eye de Londres va a pasar muy cerca de la Tierra mañana, Sayago. Joder, venga ya, ¿en serio? Otra piedra. ¿En serio? No, pero justo cuando empezamos las vacaciones viene otra piedra. Es que no sé si te acordarás, pero el pasado 27 de junio se habló de otro asteroide que pasaba muy cerquita de la Tierra y nosotros lo comentamos. Bueno, pues ese llegaba justo después del fin del estado de alarma. ¿Eh? Yo creo que nos están espiando, la NASA nos escucha, no quiere que nos vayamos de vacaciones. Están eligiendo los días concretos, adecuados, además. El universo nos manda señales para que no nos confiemos. Pues que mañana, ¿en serio, viene el asteroide cuando nos vamos de vacaciones? Si es que, mira, se te dice una cosa, Lucía, los asteroides son como los turistas hooligans británicos, ¿sabes? Siempre vienen a dar por saco en los peores momentos. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino, Sayago, con la conclusión a la que ha llegado un estudio hecho por científicos de Alemania y Estados Unidos. Atención, porque según este estudio, los machos alfa no son buenos líderes. Al menos así pasa en el mundo de los peces que han estado estudiando y lo han extrapolado a los humanos. Los machos alfa no son tan buenos líderes como los subordinados, dicen. Según el estudio, los subordinados son mejores para hacer que la gente se ponga de acuerdo sobre qué hacer, en lugar de simplemente intimidarlos para que lo hagan, como hacen los machos alfa. Políticas, hay algo política. Todo cuestión de política, sí, señor. Sí. Pues fíjate, estoy pensando en que esto, si lo pasamos al cine en vez de a los peces, imagínate, los machos alfa de las películas parecerían coach, ¿sabes? Monitores de coaching, como por ejemplo en la chaqueta metálica sería ¡recluta patoso! Tú a tu ritmo, ¿eh? Tú a tu ritmo. O en el sargento de hierro, por ejemplo, he bebido más batidos detox, he hecho más yoga y he tocado más cuencos tibetanos que todos ustedes, con billogis. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 7:40 en El Pirata y su banda en Rock FM. Estamos contigo desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Tú sabes que tienes la puerta abierta para venir cuando quieras. Y mira, estaba el otro día escuchando, Lucía, un tema de un grupo de rock español de los 90 que a mí me hacía mucha gracia el nombre, pero también me gusta la banda. Es Daniel Higiénico y la Cuartet de Baño Van. No sé si te sonará o los conocerás, pero si no, pues te recomiendo que escuches algo. Daniel Higiénico y la Cuartet de Baño Van. Y esto me ha hecho recordar que, bueno, pues hay grupos que tienen unos nombres bastante cachondos. Y me ha dado por buscar unos cuantos, que la mayoría ni los conocía. Y fíjate, mira, he rescatado algunos y son todos reales, ¿eh? Este es un grupo de Valladolid que se llama Papel del Culo. Ah, muy bien. Papel del Culo. Sí, sí, es que son muy limpios allí. Sí, sí, sí. Actúan con más grupos seguro y les dicen que se queden al final a recoger la caquita del escenario, seguramente. Pero bueno, es un nombre un poco apropiado, pero bueno. Luego hay otro grupo, este es un grupo punky de Madrid y se llama Aliento a Metadona. ¿Eh? ¡Ostras! ¿Qué te parece? Ostras. Creo que no han llegado al pico de su fama todavía. Pero hay más nombres cachondos de grupos españoles. Por ejemplo, el de Cojón Prieto y los Guajalotes. Estos son ese de Pamplona. Me gusta. ¿Te gusta? Pues son de Pamplona y de los años 90. Cojón Prieto y los Guajalotes. Pero, oye, no te pierdas la banda de Palo Vargas, nuestro técnico de sonido. Los Julio Albertos. Los Julio Albertos, otro nuevo cachondo, aquel jugador de fútbol que jugaba con Maradona en el Barça, sí. Bueno, yo creo que supongo que como no se da muy bien lo de jugar al fútbol, que yo he jugado con unos cuantos de ellos, pues se desquitan dándole caña con la música luego, ¿sabes? Claro. Supongo que será eso. Y luego, mira, otro grupo, otro nombre de grupo cachondo que me he encontrado, y este también es real, es un grupo punky de Alicante que se llama Cagando entre dos coches. Muy o sea, bien. ¿Quién se le ocurriría en qué momento pensaría, bueno, ¿sabes? Un apretón. Sí, claro, sí, un apretón. Sí. Estos creo que son teloneros de los que después ellos actúan. ¿Sabes quiénes actúan después de ellos? Los del papel del culo, ¿sabes? Culo. Sí, claro. Claro, es que va. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. La WhatsApp la tiene nuestra gente y en este caso nos mandan chistes, en este caso desde Getafe lo hace Isaías. Estaba un jaguar caminando por la selva y se encuentra con otro jaguar y le pregunta: "How are you?" Y le contesta otro jaguar: "Pues claro, gilipollas". Pues claro. Y coge el jaguar y se va indignado y se encuentra con un zorro y le hace la misma pregunta: "How are you?" Y le contesta: "No, I'm sorry". No. Y luego me pensábamos que a mí, había terminado. Sí. Claro, claro, sí. Pero decís de mí luego de mi inglés, ¿eh? Que podría estar yo en la selva también hablando con los animales, fíjate tú. Venga, otro chiste en este. Mira, este llega desde Córdoba, lo manda Javier. Señorita Brown, lleva usted trabajando aquí en esta oficina para nosotros un año y todavía no sé su nombre. Bueno, me llamo Rebeca, lo que pasa es que mi padre me llama Keka. Ah, Keka Brown. Pues sí, la verdad es que sí, un poquito. ¡Qué cabrón! Venga, vamos con otro chiste. Venga. Nos vamos al noreste, a Barcelona. Jerónimo lo manda, Jerónimo. Le dice un amigo a otro: "Tu padre que trabaja y de joyero", y dice: "En una joyería", y dice: "No, haciendo joyos". ¿Haciendo joyos? Ostras, me ha costado un poco. Hoy es el día de los chistes tontos. Sí, sí, bueno, sí, pues, sí, pero esos nos gustan. Sí, pues yo estoy entre Córdoba y Barcelona, así que elige. Mira, tú, Lucía. Te, vamos a escoger a Jerónimo de Barcelona, porque ¿sí? Javier de Córdoba yo creo que tiene acumuladas bastantes gorras en su casa. Ah, sí, encima. Nos manda unos cuantos chistes, sí, pues así venga, que venga, Jerónimo. Me parece bien, Lucía, bien dicho y bien hecho. Jerónimo, va a llegar una gorra para ti de Rock FM, una gorra muy guapa de tela vaquera. Muy honda. Vaquera. Muy honda, sí, para sí, que sí, te sí, quepa sí, muy en la honda. Y bueno, lleva el logotipo del Rock FM bordado con hilo precisamente de Mataró. Así que mira, te va a llegar muy rápidamente, ¿vale? Ya sabes, nos mandas nuestros chistes, tus chistes, los preferidos, nota de audio al WhatsApp del programa. 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Guns N' Roses y Survivor abrían esta hora de las 8 de la mañana en El Pirata y su banda en Rock FM y es hora de dar dinerito. Bueno, ¿dar dinero así a cambio de nada? No, porque sabemos que nuestra gente, tú que nos oyes, eres gente creativa y eres gente currante y tenemos en Rock FM una forma este tiempo de buscar la mascarilla. Que estamos pagando 100 pavetes, ¿eh? Que el pirata se ha rascado el bolsillo. Sí. Y queremos el mejor diseño, la mejor creatividad. Impresa, pintada, cosida, como quieras. Importante que esa mascarilla sea real y física y que lleve el logotipo de Rock FM. De hecho, en la web, en rockfm.fm, tienes todos los datos. Nos mandas una foto con tu mascarilla y nosotros pagamos 100 euros a la que más nos guste, que en este caso hoy se lo va a llevar Dora Tavares, que nos ha hecho una pedazo mascarilla. ¡Boh! Además que se den prisas a Yago, que solo tienen hasta mañana, ¿eh? Cierto es. O sea que pedazo de mascarilla, como bien dices, la que ha hecho Dora Tavares Giraldo, que además, Sayago, hoy celebramos el cumple de Slash por todo lo alto, sonaba Guns N' Roses, Live and Let Die hace unos minutitos, y la mascarilla de Dora mola porque es como una especie de homenaje, bueno, es todo un homenaje a Slash. Ha utilizado varias técnicas, ha pintado con pincel, con boli y también ha cosido en la mascarilla, y es chulísima porque te la puedes poner boca abajo o boca arriba. Mira, si te la pones de una forma, lo que se ve es una guitarra eléctrica de la que por los laterales de la guitarra sale humo negro, así, y tiene dos rosillitas y tal. Pero si le das la vuelta, la guitarra y el humo se transforma en Slash. Sí, de los Guns. Justo, y además, Sayago, que es cuando cumple 55 años el guitarrista de los Guns. Lo hoy mejor es verla, ¿eh? Sí, evidentemente. Lo puedes ver en rockfm.fm, ahí dentro colgamos de pocos, siempre. Eso es, dentro de pocos minutos va a estar subida la foto a rockfm.fm. Así es, Dora Tavares nos ha hecho esa mascarilla en la que puedes ver la imagen de Slash con esa imagen característica de él, con su pelazo y su gorro de una forma, y si le das la vuelta, pues puedes ver esa guitarra eléctrica que te decía Lucía. 100 euros que se va a llevar Dora Tavares. Si quieres llevarte tú 100 euros, te queda solamente un día. Ya sabes, en rockfm.fm puedes ver todos los datos de la mascarilla. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. 8 y 24 en El Pirata y su banda en Rock FM, y es 23 de julio y tal día como hoy ocurrieron cosas en el mundo del rock, en lo que nosotros te contamos en las Rock Efemérides. Y fíjate, esta historia era el 2009, tal día como hoy Lucía, Bob Dylan estaba de gira con Willie Nelson y John Mellencamp y decidió dar un paseo por la tarde porque iban a actuar en el estadio de béisbol de New Jersey, en una liga menor de béisbol. Bueno, pues él se fue a dar un paseito por la tarde tranquilamente y una policía joven había sido alertada de que un hombre actuaba de forma sospechosa y fue a por él y le detuvo. Fíjate, no le conocía a Dylan, le preguntó su nombre, no sabía ni quién era, y lo llevaron a hotel porque no tenía ninguna identificación. ¿Qué pasó? Que la gente del hotel le dijo, oye, que por Dylan y tal, dice. Entonces pudieron responder por él, así que la cosa quedó en agüita de borrajas. En 1969, tal día como hoy, 23 de julio, los Rolling Stones llegaban al número uno de la lista de singles del Reino Unido con el Honky Tonk Woman. La canción fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards mientras estaban de vacaciones en Brasil. Ya ves tú, fíjate, estos trabajan en vacaciones también. Sí, y bueno, los Stones primero grabaron inicialmente esta canción como Country Hank en Londres a principios de marzo del 69, y precisamente en esa grabación estaba Brian Jones presente en esas sesiones. Claro, seguía vivo, sí. Sí, estaba todavía. Y en 1966, tal día como hoy, una rock efeméride maravillosa de Cavern Club en Liverpool volvió a abrir gracias al primer ministro británico Harold Wilson. Y bueno, es de ley poner nosotros a los Beatles. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino Sayago en Gotland, en una isla de Suecia. Esta isla suele tener mucho turismo, sobre todo por una muralla medieval muy bien conservada que tienen. Pero claro, este año con el coronavirus hay que seguir ciertas normas turísticas. Por ello, en la isla han adoptado una medida bastante peculiar para concienciar sobre la importancia de seguir las medidas de higiene y seguridad. Han contratado caballeros medievales. Iban ataviados con armaduras y estandartes, patrullando la zona con sus caballos para recordar a los visitantes que no deben bajar la guardia en ningún momento. Y sus banderas, sus estandartes, dicen: lavaos las manos, mantened la distancia o quedaos en casa si os encontráis mal. Mola, ¿eh? Es original. Qué bueno que sí mola. Sí. Yo, imagínate, para motivarse al virus lo han llamado COVID campeador, el COVID campeador. Y seguramente... COVID. Y otra idea que pueden tener, mandar un ejército a los castillos para que salgan a la torre a aplaudir a las 8. Venga. Eso. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, las 8:41 de este miércoles, de este jueves 23 de julio, y evidentemente, como es el penúltimo día de la temporada del Pirata y su banda, hay que seguirse tomando las cosas con mucha filosofía. Allá vamos. Que sea de bolsillo, allá vamos, Lucía. Nos vamos a tirar a la piscina, porque si piensas que esta generación está más preparada que nunca, piensa que con el rock los niños intentaban aprender inglés. Con el reggaetón hasta pronuncia mal el español. Estamos involucionando. Así sí, que mucho cuidado. Fíjate, pues más filosofía para eso, precisamente. Porque si te gusta la ciencia ficción, coge un avión y vete a Canarias. Y cuando bajes, puedes decir: hola, vengo del futuro. Es muy tonto, pero oye, si te gusta la ciencia ficción, pues oye, ay, madre, hay pocas ofertas. Bueno, más filosofía. Si llegas borracho a casa y tu pareja te dice que no sabes beber, dile: pues verás el día que aprenda. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con la increíble historia de una mujer británica llamada Charlotte Wheeler Smith, de 31 años. Atención, porque Charlotte ha dado a luz a una niña tras correr una maratón de 7 kilómetros, pero lo más increíble de todo... Dios. Es que no sabía que estaba embarazada. No. Tanto la madre como la niña están estupendamente, pero vamos, no tenía ni idea de que estaba embarazada. Y encima hace una maratón y tras 7 kilómetros de luz. Eso es, sí. Madre mía. Yo creo que en el test antidoping dio negativo en clenbuterol, pero positivo en niña. Fíjate. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. You ready? El Pirata y su banda presentan... Rockmaster. Luis Salgado desde A Coruña, buenos días. Hola, buenos días, banda. ¿Cómo estamos? Bien, preparados para intentar seguir la racha. Venga, pasad esa barrera de los 1000 euros. Va a intentar Goyo Cárdenas desde Sevilla, que no sea así. Buenos días, Goyo. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Preparado para esperar el rebote de Luis? Esperamos, sí. Preparado. A ver si hay suerte. Venga, Lucía, os cuenta cómo funciona esto, venga. Venga, 90 segundos, minuto y medio, Sayago va a estar lanzando dos preguntas sobre el rock. Empieza contestando Luis, por ser el rockmaster desde hace ya unos cuantos días. Si Luis falla, Goyo, te toca el turno a ti hasta que vuelvas a fallar y entonces se le devuelve el turno, y así sucesivamente. El que más respuestas correctas consiga se proclama rockmaster, vuelve a concursar y se lleva 100 eurazos. Así que nada, Pablito, cuando quieras el tiempo, ya. Luis, ¿la banda Asia se formó en el año 81 o en el 97? En el 81. Es correcto. David Coverdale fue vocalista de Van Halen. ¿Esto es verdadero o es falso? Es falso. Sí. ¿Qué miembro de Sex Pistols falleció? ¿Johnny Rotten o Sid Vicious? Sid Vicious. Es correcto. También acaba el título de este tema de los Beatles: ¿Across the Wall o Across the Universe? Across the Universe. ¿Y quién fue vocalista de Thin Lizzy, tristemente fallecido? ¿Phil Lynott o Rick Presley? Phil Lynott. Es correcto. ¿Cuál de estos dos es un tema de Ozzy Osbourne? ¿Crazy Train o Crazy World? Crazy Train. Sí, es correcto también. ¿Cuál de estos dos era un mítico programa de la televisión británica? ¿Top of the Pops o Popcorn? Top of the Pops. También es correcto. ¿Qué banda tiene más guitarristas en sus filas? ¿Metallica o Iron Maiden? Iron Maiden. Sí. ¿A qué se le conoce como el día que murió la música? ¿La muerte de Buddy Holly, Richie Valens y de Big Bopper, o la muerte de Elvis Presley? La muerte de... bueno, la primera. La primera, vale, ok. ¿Qué tema de Bowie versionó Nirvana, Space Oddity o El hombre que vendió al mundo? El hombre que vendió al mundo. También es correcto. ¿Y cuál de estos dos era un personaje de Bowie? ¿Aladdin Sane o William Albert Broad? Aladdin Sane. Correcto, porque el otro era Billy Idol. Ya estamos, de verdad, lo de Luis es impresionante. 11 aciertos del tirón, además, con una tranquilidad y una seguridad que a mí me maravillan. Y Goyo, pues como el resto de concursantes últimamente que están en el Rockmaster con Luis, no ha contestado ninguna pregunta, no ha podido. Goyo. No he tocado bola, no me adelanto. No has tocado bola, sí, sí, sí. Nos va a tocar esperar al siguiente curso, pero ya sabes que vuelve a escribir... Porque como otros tantos que se ha cargado Luis, evidentemente cargado en el concurso, pues podrás sí, volver en, a enhorabuena. Sí, enhorabuena. Sí, claro que sí, hay que dársela. Muy bien jugado. Bueno, Goyo, te esperamos y esperamos que vuelvas a jugar, bueno, que intentes jugar por lo menos en este Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda.